Ximena Lobato ha estado presente en los medios de comunicación desde muy pequeña. Actualmente tiene 25 años y desarrolla programas radiales enfocados directamente hacia el trato con diferentes públicos desde la parte cultural mediante la música que más gusta al público. Es periodista, comunicadora con estudios en España, donde precisamente adquirió conocimientos del mundo radial europeo, desarrollando programas de radio con los migrantes. Estos y otros temas sobre su perfil los conocemos en compañía de Alex Mora. Alex, tienes la palabra. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio Zona Cultura. Siempre le estamos contando a nuestros oyentes de Zona Cultura, de diferentes personajes, tanto de nuestro país en general, como de nuestra ciudad, que nos visitan acá en nuestra institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esta mañana le recibimos a una colega. Ximena, gracias por acompañarnos. Es un gusto recibirte acá en nuestros micrófonos, que nos acompañes en Zona Cultura, y queríamos arrancar por ahí. ¿Quién es Ximena Lobato? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, a ti, Alex, muchas gracias por la invitación, y a todos los oyentes de Zona Cultura. ¿Qué tal? Esperando que tengan una mañana súper espectacular, como siempre, con el mejor ánimo. Y yo, bueno, estoy encantada de estar acá. Cuéntanos más de tu perfil, de tu trayectoria, y sobre todo, bueno, estás en el ámbito de la comunicación, pero hay algunos que llegan porque tocó o por varias circunstancias. ¿Por qué llegó Ximena Lobato a la comunicación, a la radio? Bueno, mira, mi historia es un poco larga de contar, te lo voy a resumir. Yo realmente acá en Ecuador llevo 3 años, ¿ya? Toda mi vida prácticamente he vivido en Madrid. Allí, cuando tenía 15 años, 14 años, muy pequeñita, empecé con lo que es la radio, también hice televisión en España. Entonces, no sé, es como que te nace, ¿no? Llevas la comunicación, esa manera de llegar a la gente, de animarla. Te lo digo desde los 14 años. O sea, yo ya escuchaba la radio, fui un día, luego ya hice un programa, otro, y después pues ya me fui, especializando un poco más en saber cómo es esto de los controles, cómo llegar a la gente, cómo hablar, todo eso. ¿Qué te gustó más? Porque nos comentas que estuviste también haciendo televisión allá. ¿Qué te agradó más, la radio, la televisión, o te gusta escribir? ¿Qué te gusta más? Mira, yo pienso que es comunicativo las dos partes, ¿ok? Yeah. Pero en radio sí que tienes un poco más, tienes la manera como de hacer tus gestos, tus caras, tú sabrás cómo te ríes, porque todo es como imaginación. Claro. Pero en televisión tienes que guardar una compostura, tienes que estar bien paradita, yeah, sonriendo. Obviamente, eso es impecable. Yeah. Por ende, yo tengo mi programa que es súper de mañana, entonces tú pensarás y dirás, bueno, y ella se levanta y se arregla. No, muchas veces yo voy como me despierto y ya está, ¿me entiendes? Pero en televisión sí que es diferente. Pero igual, la manera de comunicar, de llegar al público, de tener un mensaje para ellos, me gustan las dos, la verdad, sí. Bien, allá en España, donde tú estuviste. Ajá. ¿Cómo fue los inicios de la comunicación en cuanto a quienes te supieron guiar, quienes te supieron ayudar, iniciar precisamente en lo que es este mundo de la radio, de la comunicación? Bueno, yo allá conocí a personas que tienen su nombre, que lo han tenido acá, y hoy en día hacen radio en diferentes estaciones allá en Madrid. Ya. Tuve el placer de estar con el caballero de la radio, que es Víctor Hugo Zambrano. Con él hacíamos 15, 16 años que decías una poesía, inspirabas a la gente te llamaba, te contaba su historia, su desamor. Era algo súper increíble cómo llegabas al público y cómo ellos también te transmiten la necesidad de que haya alguien que les dé una palabra de aliento, que les dé un ánimo, apoyo, ¿sí me entiendes? Después también estuve en un morning show, que era el director es colombiano. Con él también hicimos varias cosas, súper diferente, parecido a lo que hago hoy en día, despertar a la gente, ya de otra manera, ¿no? Claro. Más recocha, como decían ellos. Entonces sí, tuve la oportunidad de conocer grandes personas y grandes profesionales. ¿Qué consideras que tienes tú de ventaja, por decirlo obviamente, que puede ser plus a favor tuyo, de tener esa experiencia de Madrid, de España en general, y de venir acá al Ecuador, a los medios de comunicación? Mira, yo pienso que es la manera de ser, la manera de ser de pronto espontánea, tu personalidad, no tienes tabúes, dices las cosas con respeto, pero ampliamente, ¿me entiendes? Claro, con más libertad, ¿no? Sí, entonces de esa manera yo creo que me he ganado a mi público, mis seguidores, que hoy en día pues igual les agradezco a todos por el apoyo que siempre me dan, en mis fotos, de los proyectos que tengo, en varias cosas que se me presentan, soy súper agradecida con ellos, y yo creo que es eso, o sea, ser transparente. Es mi personalidad, y yo creo que a cualquiera le gusta eso, ¿no? La transparencia en una persona, que no finja ser, que seas original, que tú marques tus palabras, tus gestos, tus pensamientos. Una copia, ¿no? Exactamente. ¿Qué le apasiona a Jimena Lovato? Cuando te comunicas con tus oyentes, cuando haces un trabajo especial, cuando haces una entrevista, lo haces con pasión, lo haces con muchas ganas y seguramente lo dedicas o tienes un pensamiento en alguien. ¿Qué me apasiona? Cuando yo me dirijo a mi público, cuando estoy en el micrófono, cuando yo digo algo, me apasiona darles cariño, darles seguridad, darles lo que después sé que va a ser recíproco conmigo. Y sobre todo ser responsable, porque hemos hablado siempre, Jimena, de que quienes estamos frente a un medio de comunicación, a un micrófono, tienes una especie de poder, sea de cualquier forma tienes un poder y que hay que saberlo manejar con responsabilidad. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, eso es súper importante, o sea, como tú dices, tenemos una responsabilidad, tanto en lo que decimos como en lo que pensamos. Tú sabes que cuando estamos en un medio de comunicación, tú no puedes estar ni religiosamente, ni políticamente, ni de fútbol, ni de nada, porque, o sea, obviamente cada persona tiene su pensamiento y hay que saber respetarlo. Y si tú quieres dar una noticia o quieres llegar a una persona, tiene que ser sin el afán de tú estar dando de pronto, exigiendo o señalando a esa persona. Simplemente es una palabra, ¿no? De aliento o lo que sea. Pero nunca jamás estar, o sea, intentar que la gente cambie a lo que tú eres, ¿no? Nosotros nos tenemos que acoplar a los demás. Claro. ¿Qué programas has desarrollado? Bueno, en mis inicios, como te dije, he hecho el programa ese que se llamaba Romance, en el Morning Show, que estuve en la mañana. Estuve... Ya, ¿en televisión qué hiciste? Televisión. En televisión presentábamos era un programa cultural. Ya. De hecho, el personaje, o sea, el presentador era boliviano. Bueno, es boliviano, que se llama igual. Álvaro Clavijo, él es boliviano. Presentaba, ¿no? Lo que es Bolivia, su cultura, la comida, los artistas. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo lo conocí a él, ingresamos al programa y decidimos que también los artistas ecuatorianos podían tener un espacio ahí, ¿me entiendes? Claro. Entonces, en ese momento fue cuando yo empecé a conocer, llevamos a Juanita Urbano, llevamos, bueno, a grandes, ¿ya? A grandes que aquí suenan, claro, claro. ¿Ya? Entonces, fue una apertura súper buena porque ya estaba Bolivia y Ecuador, estaban juntos, ¿comprendes? Entonces, era un programa entretenido, un dinámico, nexo cultural, ¿no? Sí. Genial, o sea, súper espectacular, genial. Nosotros necesitamos ese ánimo, eso que te diga, ya pasó, tienes deudas, tienes problemas con tu esposo, con tu mujer, con los niños, no tienes dinero, pero siempre hay esa esperanza, ¿no? Mientras estemos con salud, siempre hay algo, y eso es lo que nosotros hacemos, sacarles una sonrisa, intentar que vean que hay más allá de lo que están de pronto en algún problema en su casa, o sea, que se puede encontrar una solución. ¿Y cómo has sentido esa... lo que tú nos decías, ¿no? Ese respaldo del público hacia ti. Como te dije, maravilloso. Y a diario. Claro que cuando yo empecé, como yo no vivía aquí, como... Mira, de hecho, te voy a contar algo. Cuando yo empecé, tenía... Y claro, me costó porque decía, madre mía, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo hago? La gente me va a odiar. Porque normalmente tú ves por ahí una persona y pues te critican. Entonces yo me fui acoplando. Y de hecho, muchas cosas no las he quitado y la gente se ha acoplado a mis palabras, ¿no? Pero has contado, por supuesto, tu historia, que estuviste en Madrid, que estuviste trabajando allá, al aire. Yo llevo 3 años en el programa y eso lo contamos cuando iniciamos, o sea, mucha gente se fue conectando después. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo entré y tuvimos una gran apertura con Europa. Ya. Tú no sabes la cantidad de mensajes impresionantes de Logroño, de Barcelona, de Alicante, de Murcia, de todas partes de España. Ya. Nos escriben de Estados Unidos. Imagínate lo que enlazamos, es algo súper fuerte. Entonces, yo pensé... Un nexo fuerte con quien te escuchaba desde otras latitudes, no solo internamente en la ciudad o en el país. Obviamente, y como yo viví mucho tiempo allá, entonces tengo también mi gente allá, ¿me entiendes? Porque yo también he hecho un camino, no tan largo por la edad que tengo, tú sabes, apenas estoy empezando, pero he hecho un camino. Y a mí los pasos que yo los pasos que doy, el camino que hago, me gusta hacerlo, o sea, segura de lo que hago y que dejen huella. O sea, que no sean así, que se te olviden, que la gente diga, ah, bueno, sí, era una chica y tal. No, que deje huella. Entonces, ha dejado y ha funcionado. ¿Qué recuerdos te deja hasta el momento, Jimena, el periodismo? ¿Qué anécdotas, alguna especial que tengas? Anécdotas. Bueno, las anécdotas que he tenido es que cuando yo empecé, cuando estaba, de hecho, con Víctor Hugo, las horas, ¿vale? Teníamos una hora que tú decías, por ejemplo, eran las 12 de la noche. Y a mí se me ocurrió decir que no, creo que dije las 24 horas con no sé cuántos minutos. Después había, por ejemplo, que manejábamos el computador. Y tienes ahí como los hermanos Niños Naranjo, creo que estaban. Y yo solamente leí, a continuación vienen los hinos. Pues ya no, uno ya va entendiendo, ya va adaptándose, ya se va soltando, ya va cogiendo confianza. ¿Quién es el público que le sigue a Jimena en cuanto a edades, a los rangos de edades que tú calcules? Mira, los que más te siguen. Mira que a mí me siguen jóvenes, adultos mayores, personas maduras, a mí me siguen de todo, ¿sabes? No tengo, o sea, no puedo decir, no, los chicos no me siguen porque no hago reggaetón, mentira. Sí lo hacen. Claro. Las chicas, ¿ok? Me siguen y es impresionante porque tienen, no sé, 15, 16 años, 20. Y están ahí mandando mensajes. Es porque, por la transparencia, mi personalidad, claro, yo me atrevo a decirlo. Exactamente, yo me atrevo a decirlo porque lo he hecho y sé cómo se han enganchado a mí. ¿Ya? No es estrategia, no es copia, soy yo. Claro, no es marketing, digamos. ¿Cómo te sientes tú con el apodo, el sobrenombre que te han puesto? Yo me siento feliz, muy identificada, demasiado identificada en todos los sentidos que tú le quieras ver. O sea, ya la imaginación les dejo a las personas que escuchan. Bien, Jimena, ¿qué proyectos se vienen de aquí a futuro? ¿Qué tiene planeado en su mente, en su cabeza, con su familia, Jimena, de lo que va a realizar de aquí en adelante? Bueno, proyectos, mira, proyectos profesionales. Ahora mismo yo estoy estudiando, estoy terminando de estudiar, haciendo algunas cositas, seguir en la radio de momento. Lo que sí quiero es viajar. Tengo a mi madre vive allá en Madrid. Quiero viajar, desconectar, ir a ver a mi gente, mi familia, que tengo allá, mis amigos. Que imagínate, toda mi vida está allá prácticamente. ¿Cuántos años estuviste allá? Yo estuve desde los 6 años. Pero acá entendemos que también ya hiciste tu grupo de amigos, tu gente de confianza acá en la ciudad y en el país en general. Sí, tengo mis amistades. Como te he dicho, me ha costado mi manera de ser, por mi manera de comunicarme fuera, ¿no?, del ámbito profesional. Te hablo personalmente. Cuando viajas a otro país, adquieres otra mentalidad, adquieres otra manera de expresarte, de dirigirte a la gente. Entonces, no a muchos les agrada, claro. De hecho te critican. Jimena, ¿cómo te has sentido en esta entrevista, en estos minutos que hemos compartido contigo? Uf, me he sentido, se ha pasado el tiempo volando, sí. Tengo tantas cosas que decir, pero bueno, en lo poquito yo súper feliz, agradecida contigo también y con todos los oyentes de tu programa. Espero que haya una próxima para poder contar pues muchas cosas que sí tengo en mente, pero como dicen por ahí, cuando uno hace las cosas callado le salen mejor, entonces hay que esperar. Saber la manera de pensar de distintos países, sus culturas, o sea, es súper lindo. Perfecto, y como te decíamos, Jimena, acá precisamente estábamos para eso, ¿no? Lo que tú nos decías, el ser comunicadora, para conocer más de las culturas, de la cultura de alguien como tú que has venido desde otro país, con el trabajo que realizas aquí, con lo que ya compartes con tus oyentes y, por supuesto, como decíamos, teniendo tu voz acá, sabiendo un poquito más. Jimena, nada más queríamos dejarte el micrófono para tu despedida. Ok, muchísimas gracias. Como he dicho antes, Alex, gracias por la entrevista, para que puedan expresar su música, sus pensamientos, su historia, para que la gente, nuestro Ecuador, conozca, ¿no?, las personas que tienen detrás de un micrófono, detrás de un escenario. Claro. Muchísimas gracias y pues a tus oyentes un besito enorme, ya saben. Bien, estuvo acá esta mañana con nosotros entonces en Zona Cultura, Jimena Lobato, ella es colega, es periodista. Jimena, muchas gracias. Gracias.